Y bienvenidos al podcast número 172 de Rutas Enemigas. Hoy estamos aquí en la pasarela, en el polígono, en los locales de ensayo, para grabar un programita pues con el dúo que tengo aquí enfrente, Ordesa, Begoña, Tomás, Tomás y Begoña. Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Muy buenas. Hola. Muy bien. Y ahí escuchábamos una de las canciones que van a formar parte de su nuevo split compartido con Paul Walter, que ya en Bandcamp está ya ahí disponible, pero que todavía no hemos podido disfrutar el formato físico, ya que Ordesa lo han hecho a través de crowdfunding. Sí. Y estáis ahí estamos, con ello todavía, ¿no? Estamos a la espera, sí. Sí. Acercaros un poquito sí. más al micro. Poco tiene que ver en realidad con el crowdfunding porque depende más de la fábrica que está ahora mismo justo, supongo que fabricando los vinilos. Entonces, pues estamos esperando a ver si... O enviándolos y atrapados en correos, no sabemos, sí. Porque con todo este follón de Navidad, elecciones... Ayer, el viernes hablé con King Arthur, que también han sacado un LP ahora y estaban esperando... Vamos, tardaron tanto en recibir el LP porque resulta que la fábrica donde lo mandaron, que es una checoslovaca, creo. República Checa, sí. Sí, todo, casi todo el mundo fabrica allí. ¿Qué es lo que pasa? Que como ahora se ha puesto un poco de moda el vinilo, La multi se están mandando allí tema y claro, los pequeñitos se van quedando a la cola y se retrasa el asunto. Por lo menos a ellos les pasó eso. Vaya. Nosotros esperamos que no sea tanto así porque, bueno, no hemos mandado con sellos que suelen hacer mucha cantidad de vinilos. Eso entonces, es. Pues, y luego hay gente esperando. Joder. Veremos, a ver. Porque aparte de crowdfunding hay tres sellos ahí detrás, ¿no? Sí. Que, espérate, lo tengo aquí escrito. Bueno, aparte de Monasterio de Cultura, nuestro amigo Alfonso. Uh-huh. La humanidad es la plaga de Bilbao y Walking is still honest. Honest, sí. Honest. Sí. De Córdoba a Berlín. Sí, eso es. Bueno, es de Córdoba el chico, pero bueno, ahora está viviendo en Berlín, así que suponemos que habrá vinilillos por allí, por Alemania. Sí. Esperemos. Cruzamos dedos. Sí, eso es. Bueno, ¿cuántas copias vais a sacar de este disco? Pues hemos hecho 320. Entonces las hemos repartido, pues eso, entre sellos, Pur Walter y nosotros. No sé cuántas tenemos nosotros, 90 o una cosa así. Pero sí, en total son 320 copias. Aparte de cantarnos hoy unas canciones de este El incendio de todas las cosas, este split con Pur Walter, pues habéis también hecho una selección para pinchar. Podemos empezar ya con la primera, si queréis. Que hemos dicho que iba a ser Derrota, ¿no? Sí. Pues contadme, porque la verdad es que la mayor parte de las bandas que habéis puesto mandado no. La incógnita absoluta para mí. Bueno, pues contadme algo pues de Derrota. Derrota es una banda de Valencia. De Valencia, ¿no? Bueno, pues a mí es que me gustan un montón y son un amor. Los he visto, bueno, los hemos visto en directo alguna vez, ¿no? Y a mí es que me gustan mucho, mucho, mucho, mucho. Así que por eso te la he puesto, básicamente. El tema no te es... puedo contar mucho más, la verdad. ¿Algo más que añadir, Tomás? Nada, no, simplemente eso. Sí, les hemos visto muchas veces en directo, siempre les solemos traer cuando queremos montarles. Alguna vez les hemos montado. En Salamanca y eso. Y nos mola mucho, así que para adelante igual vamos. Sí, venga. Agujero negro, Derrota. Temazo. Yeah! Ahí estaban de rota con Agujero Negro desde Valencia. Bueno, hemos hablado de que este disco, El Incendio de Todas las Cosas, que han sacado Ordesa, pues está compartido con Paul Walter. ¿Y a qué se debe esto? ¿Por qué lo compartís? ¿Por qué lo habéis hecho así? ¿No habéis sacado un disco entero? Pues en primer lugar, posiblemente por la falta de canciones, o quizá porque hemos sido muy selectos con las canciones que hemos querido sacar. Y en segundo, porque le tenemos mucho cariño a nuestro amigo Paul Walter, que en realidad se llama Diego y que es un amor. Entonces, bueno, nos hacía mucha ilusión compartirlo con él. Y para hacerlo rápido y para compartir costes también, pues decidimos sacarlo con él, básicamente. Pues entonces ya me ha chafado la segunda que pregunta, que era vaya. ¿Por qué Paul Walter? Pues porque es nuestro colega de Salamanca y bueno, no sé. De allí de Salamanca, ¿no? Sí, eso sí, es. Sí, ha sido como que nos hemos ido influenciando nosotros a él. Mutuamente. Era nosotros. Sí. Y de hecho creo que varios temas, o sea, no varios temas, pero algunos temas del Split que hemos compartido tienen cosas que se parecen, sí, ya. Tienen porque relaciones. Nos hemos visto en directo muchas veces, nosotros a él, a nosotros. Entonces al final, pues, yo qué sé, como que no nos pegaba sacarlo... Igual mucha gente ve que no nos parecemos tanto, pero sí que a nosotros, de forma natural, decíamos, joder, pues con este chaval yo creo que va a tener mucho sentido y va a ser un vinilo que va a tener un concepto así un poco común. Uh-huh. Bueno, vosotros antes de, como Ordesa, no hablo como otros grupos con los cuales tenéis más experiencia a la hora de sacar referencias, solo habéis sacado un CD single anteriormente, ¿no? Sí. Eso iba a ser también un split, pero al final Que no somos salió. Muy de compartir nosotros. Sí, sí, es que íbamos a hacer un split con Miguel. Sí, era con otras dos bandas allí de cantautores, sí, de Salamanca. Eso es. Pero al final no salió porque las cosas no salieron bien y lo sacamos nosotros solos, pero claro, era muy chiquitito. Uh-huh. Así que bueno, no nos quedó otra más que subirlo a Bandcamp. Y bueno, este verano, cuando nos fuimos de gira, sacamos unos CDs y los editamos un poco a mano, ¿no? En plan do it yourself, con témperas y con acrílicos, uh-huh, y cosillas así. Y los estuvimos vendiendo y eso era pues lo que nos quedaba de CDs. Y ya está, bueno, ahora mismo está agotado otra vez. Ese disco anterior fue grabado en Salamanca, uh-huh, ¿no? Por Miguel, hemos dicho. Sí, eso es. En la nave Búnker. Sí, es una nave que hay como en las afueras igual de la ciudad, que suelen montar conciertos más de metal y así. Sí. Pero bueno, tienen como un pequeño local de ensayo y allí donde... O sea, era más casero la grabación. Sí, era sí, todo muy casero. En esta ocasión ha sido en Estudio 51 en Toledo y eso Iván Ibáñez al frente de los mandos, ¿no? Eso efectivamente. ¿Qué diferencia? ¿En dónde os habéis sentido más cómodos? ¿Dónde estáis más a gusto? Hombre, ¿En lo casero, en lo más profesional? Cada cosa tiene su punto, ¿no? Por ejemplo, en Salamanca con este chico, pues estábamos muy a gusto. Lo que pasa es que quizá no estábamos demasiado centrados en la técnica o la calidad no era máxima, pues porque también este chico tiene unos recursos limitados y nosotros en aquel tiempo teníamos unos recursos muy, muy limitados económicamente. Pero bueno, estuvo bastante bien. Lo que pasa con Iván... aquí en Toledo es que ya hemos grabado varias cosas con él, con otros grupos que tenemos. Entonces ya nos conocemos a Iván y yo Iván estoy muy cómoda. Es que Iván, grabar con Iván es súper cómodo, es fácil. Es como grabar en casa. Y confías al 100% en sí, todo lo que esté haciendo. Entonces estás solo pensando en cómo tocas tú, porque sabes que el resto de cosas van a salir bien, porque Iván lo va a hacer bien. Queremos mandar desde aquí un abrazo a Iván. Confianza Iván, absoluta. Sí, sí. Te queremos un montón. Oye, ¿qué os parece si ponemos otra canción de las que habéis traído? Venga, vamos a ver. Habéis dicho que un poquito más tranqui ahora, ¿no? Sí, eso es. Fajardo, Cena Fría, contarme algo. Pues esto le gusta a Tomás. Sí, de eso hablo yo, porque yo creo que soy la única persona del mundo. Bueno, no, espero que del mundo no, porque el pobre Fajardo estaría un poco solo entonces. Pero me cuesta encontrar a gente que le guste Fajardo, y a mí esta canción en especial me encanta, y me encanta este tío. De hecho, influencias máximas las pillo de él para componer cualquier cosa, ya sea de ruido o no, así que me mola mucho. Pues escuchemos a Fajardo, Cena Fría. No le va a gustar a nadie. Thank you. queda ni pan. No sé lo que hacer. Luego al despertar, nada es lo que ves. Olvídate si te vas de esta cena fría. Olvídate si te vas de esta cena fría. Ahí estaba Fajardo con su cena fría, muy peculiar este tío, ¿no? La verdad. Pues bastante. Sí, sí, es peculiar, no sé. Yo es que le he escuchado tanto que ya pues no me parece nada, pero no sé, a mí me encanta. Ahora dice ella que también le gusta, pero... Pero en la costa más, joder, pero es que no todo el mundo es amor a primera vista. Sí, sí, para mí, no, sí lo, para mí sí lo fue. Y de hecho ha tocado varias veces en Salamanca, me lo he perdido siempre, me ha dado mucha rabia. Y en Madrid también, y nunca he ido a verle. Pero... Yo la primera vez que lo escuché, cuando me dijiste la lista, y lo escuché todos los temas y... Hostia, esto... Ahora lo he tragado mejor. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que a la tercera o la cuarta... Seguro. Entra más fácil. Bueno, seguimos. Vamos a ver. Split, compartido con Paul Walter, y en 12 pulgadas, un formato que a mí me resulta... Me encanta. Sí. O sea, así de claro lo digo. También, otra pregunta barata, pero ¿por qué en 12 pulgadas? Porque si no, no cabe. No, pero casi fue al revés. O sea, nosotros nos encabezonamos porque también nos gustan los 12, en sacar un 12. Sí. Y casi a partir de ahí, que no lo hemos dicho antes, dijimos, joder, pues tenemos que buscar a alguien. Ah, no fue al claro. revés, ¿sabes? Yo es que no me acuerdo. Ya, pues fue más eso. Fue, joder, tenemos que sacar un 7 hemos sacado con otros grupos, sí. Sí. No tenemos ningún 12 y a mí me daba ya rabia. Digo, joder, queremos sacar un 12 de alguna forma. Pues venga, compartimos o imprimimos a láser la otra cara o lo que sea. Pero tenemos que sacar un 12 como sea. Así que fue así un poco. La verdad es que luego para colocarlos siempre ahí en la estantería, siempre, bueno, yo los tengo todos juntitos, los pocos que tengo, pero hace es más complicado, porque si los metes así entre mezclas, por orden alfabético, vamos a ponerlo, entre Ozzy Osbourne y lo que sé qué, pues se te pierde. Y Opeth. Y Ozzy's. Ozzy's, ah, mira, pues yo creo que vamos a escucharlo. Habíamos dicho que cantase una canción, pero ya que has dicho Ozzy's, ya la saca a colación, pues vamos a ponerlo, un grupo que a mí me gusta mucho, la verdad. Ay, es precioso. Vamos a escuchar, bueno, presentarlo vosotros. Bueno, pues es un grupo que a mí me gusta mucho, que he descubierto hace no mucho también, por desgracia, o bueno, por suerte, porque más vale tarde que nunca. Y esta canción me gusta muchísimo, muchísimo, Y bueno, no sé mucho qué decir. A mí es que las cosas me gustan y tampoco puedo darles mucha explicación más. Así que, bueno, pues ahí va. A ver. Putrefies 2. Become the food that people need. se me colaba ahí otra. Bueno, ahí estaban, The Usis con Putrefies 2. Seguimos aquí en este programa desde el local de la pasarela de Ordesa, hablando de su último disco, el compartido con Paul Walter, Iniciación de todas las cosas. Y antes de que toquen otro tema más, pues os quería preguntar sobre el arte del disco. A cargo de Rodrigo Almanegra, una portada espectacular, en rosa, con un motivo central de libélulas, flores coronadas, llamas, etcétera, etcétera, bastante barroco, y que la verdad es que me parece precioso. Contarme algo de este hombre, de Rodrigo, y de su manera de enfocar la ilustración. Pues nada, es un chico de Madrid que ya nos había hecho cosillas para otras bandas también. Nos hizo a Living for a Popular World del 7 pulgadas que sacamos. Y creo que le habíamos hablado con él en otro momento también, para que nos sacase a otras bandas. Y nada, pues nos apeteció mucho hacerlo. Estuvimos pensando también que nos lo hiciese Xavi Forné de Error Design. Y al final, bueno, pues yo qué sé, pues cuadró así, ya le pedimos algo a Xavi. Y nada, este chico es que nos encanta cómo hace las cosas. Somos muy fans. Es una pasada y siempre nos ha molado. Uh-huh. Y además curra súper guay también. Siempre en contacto contigo ahí, siempre preguntándote qué es lo que te mola. Uh-huh. Y como que te lee ahí un poco el pensamiento también, con la idea que tienes. Le dices cuatro ideas y te saca ahí lo que... Como cuando vas a que te hagan un tatu y eso y... ¿Y qué idea tenéis cuando le encargaste ese trabajo a Rodrigo? Pues yo sabía que quería usar el color rosa, me dio por ahí, y el amarillo, y bueno, también dije, ah, verde y lila y guau. Pero entonces ya era un desfase de colores, ¿no? Y este chico lo que pasa es que suele trabajar en blanco y negro o en colores así muy... O sea, poco color, digamos, ¿no? Y bueno, pues al final... Él hizo un poco lo que le nació y nos pareció increíble, así que así se quedó. Sí, le dijimos como tres elementos. Sí, pues queríamos llamas, queríamos... Libélulas, flores de azafrán y ya está. Y luego, él hizo magia. Una movida ahí y dijimos, toma. Y catapum. Bueno, pues antes, por cierto, no he dicho la canción que ha sonado al entrar el programa, que ha sido Collar de Dientes. Y ahora creo que es La Salvaje la que no vais a tocar, ¿no? Sí, eso es. Pues nada, si queréis introducirla de alguna manera o directamente bueno, al... Pues La Salvaje, aparte de que sale en nuestro vinilo que vamos a sacar cuando nos llegue y tal, bueno, pues hemos sacado hace unos días un vídeo de nuestra gira de este verano con esa misma canción y está en YouTube y lo podéis ver en la misma página de Facebook de Ordesa o en el canal de YouTube de Ordesa, que se llama Ordesa Banda. Y bueno, vamos a tocarla. Va un poco para toda la gente que vive en el campo, salvaje de verdad, y no que dicen serlo, pero luego miau, ¿no? Viven como nosotros en el sofá. Es verdad. Nosotros no somos muy salvajes comparados con ellos, pero bueno. Pues nada, adelante, cuando queráis. A ver... He visto la continuidad y aquí voy a enterrar a mis enemigos mañana. Pronto a la tierra hemos de volver para revolver todo lo prestado por ella. Árboles rompernos cada hueso, recolectar, coleccionar y atesorar cada momento. Los dientes que se caen, las risas que iluminan. Salgamos a correr bajo la lluvia, colinas arriba. Y soy yo, aunque tú no quieras, aunque no lo creas, quien gana siempre. Soy una salvaje. Y soy yo, aunque tú no quieras, aunque no lo creas, quien gana siempre. Y en mi cabeza ruedan las cabezas de todos los que intentan matarme. La continuidad, y aquí voy a enterrar a mis enemigos mañana. Salgamos a correr colinas arriba. A correr colinas arriba. La Salvaje Ordesa, aquí en el local de ensayo, en la pasarela, hoy martes 15 de diciembre a las 7:15, para ser más exactos. Aquí estamos también echándonos unas cervecitas, gracias a Tomás, que se ha traído aquí el tinglao. Gracias a mi madre, que como bueno, estrella Galicia, y había que traerla. Tu madre es sabia. Sí. Bueno, antes hemos hablado un poquito así por encima de que este disco, aparte de sacarse gracias al crowdfunding de los aficionados, entre los cuales me incluyo, también tiene la participación de tres discográficas: Monasterio de Cultura en Toledo, La Humanidad de la Plaga en Bilbao y Walking is Stirones de Córdoba a Berlín. ¿Tan difícil es que una sola discográfica pueda sacar en solitario un disco que tiene que juntarse tres? ¿Cómo está el patio, no? A ver, yo creo que para cualquiera les habría costado sacarlo solo ella. Uh-huh. Pero bueno, también nosotros pensamos un poco. Vamos a comentárselo a alguien del norte, como es La Humanidad en la Plaga, que es de Bilbao. Vamos a comentar a alguien del centro, como es Alfonso de Monasterio, que está aquí en Toledo, y alguien del sur, que es de Walking Stones, que es de Granada, para que un poco se distribuyese por todo el estado ahí un poco el vinilo, que nos viene bien a todo el mundo. Uh-huh. Pues yo qué sé, hay gente que saca con 15 sellos y historias así, ¿sabes? O sea que... Uh-huh. Pero sí, yo creo que a cualquiera le habría costado mucho sacarla solo ella. Igual que a nosotros solos, sin su ayuda, habría sido imposible. Estamos pelados. Está jodido el tema. Sí. Bueno, aparte de escuchar vuestras canciones hoy, pues como hemos podido ir escuchando, valga la redundancia, a lo largo de todo el programa, habéis hecho una selección musical. ¿Habéis seguido un criterio en concreto? ¿O esto ha sido según ha salido? Pues a ver, no sé, hemos puesto lo que nos gusta, lo que estamos escuchando un poco recientemente y sin más, hemos querido poner cosas variadas porque, bueno, queremos y bueno, y alguna pues sacar cosas variadas. Sí, ¿hay alguna cosa un poco promocional, quizá, Chanti? No, pero sí que hay alguna cosilla que a mí personalmente se me influye a la hora de hacer canciones por Ordesa. Entonces sí que las hemos puesto. Y luego, aparte, hemos querido también hacer un poco, bueno, algo de ruido, sí, bueno, sí, algo que es más acústico, tranquilo. Pero... Porque Ordesa, la gente dirá, ay, qué monos son, no sé qué tal, qué blanditos, qué guay. Pero, o sea, nosotros venimos de otro lado. Así que queremos también dejarlo un poco ahí presente, ¿no? ¿De dónde venís? Pues del ruido. A la gente que no lo sepa. Del ruido venimos. Y nada, eso, nos gusta el ruido, nos gusta el punk, nos gusta el rock, nos gusta el hardcore y nos gustan las cosas que hacen mucho ruido y que explotan y que matan gente y eso. Como lo que va a sonar ahora, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vas a poner ahora? ¿Qué ponemos? Turbo Negro. Me habéis dicho. Hay cosas que matan más en la lista, bueno, pero sí, pero venga, vamos a poner Turbo Negro. Hace pupita. Sí, esto está rico. Aunque bueno, también es divertido. Venga, o súper sea, divertido, súper bailongo. No es duro, duro de verdad. ¿Qué canción tenemos hoy? Get It On. Guirón, temazo, maravilloso. Pues para una noche de bailar, un montón. Vamos a callarnos y vamos a dejarnos llevar por el lado más lúdico del rock and roll nórdico. Turbo Negro. Vamos a ello. De Turbo Negro, hemos estado aquí intercambiando un poco de pareceres con Begoña, Tomás y yo acerca del grupo este, de su discografía, de su actitud en el escenario, y ya que estábamos sobre el rock nórdico en general, del cual yo soy un poquito reniegas. Sí, no reniego, como que me da un poquito igual. Hay grupos que me gustan mucho, pero otros que... Pero muy pocos grupos que me gusten mucho. A mí me da igual de dónde venga. Si suena bien y mola, pues mola y se ha acabado. Y no hay que dar más vueltas. Pero es que para mí es muy nota, muy rock de piernas abiertas, como digo yo. O sea, muy rock machote. Sí, así, sí, a ver. Que si esto, los Helicóptero, los Lucifer, todo sí, eso, a ver, son o sea, de ese mundo de ese te estilo. Lo dice alguien feminista hasta el tuédano, ¿sabes? Pero es que no, es irresistible, yo no sé, o sea, me encantan. Tiene algo, ¿no? Sí, tiene algo ahí, no sé. Bueno, pues nada, luego si eso hablamos más. O hacemos un día un especial de rock nórdico. De Turbo Negro y esta gente. Sí. Bueno, antes hablábamos de la selección musical que os habéis hecho, tal, y ahora habéis dicho que por un lado tenéis esta faceta más folky de Ordesa, pero que vuestros comienzos son más ruidosos, más hardcoretas y tal. Como Ordesa, ¿os sentís integrado en algún movimiento musical? ¿Os sentís cómodos en algún lado? ¿Os sentís bichos raros? ¿Tenéis grupos hermanos o primos hermanos? Yo es que soy una nostálgica, entonces te diré Salamanca. Y no sé qué más decirte respecto de esta pregunta, ¿no? No sé, de alguna manera nacimos allí porque también teníamos bandas allí, crecimos allí, la gente nos quería un montón, nosotros a la gente. Fíjate con Pur Walter, que el tipo también funciona en Salamanca, ¿no? Y es como que, bueno, pues allí, ahí. Es que a mí, sí, yo lo tengo en el corazón, Salamanca. No hay ningún rollo ahí en el que nos identifiquemos. No, o sea, tampoco es un rollo musicalmente hablando. Nació como eso, como dices tú, entre colegas así como familia, para tocar en nuestros momentos. Nuestros zulos, porque además vivíamos juntos, Tomás y yo. Y no, y cuando hemos ido a tocar nunca, además, las veces que hemos ido a tocar siempre tocamos con algún grupo colega que bueno, que con que fuese acústico ya tenía que ver con nosotros y ya está. Ya está. O casi siempre hemos tocado solas, ¿no? Como sí. En la gira hemos tocado siempre como... Aisladamente. Sí, como tocamos solo nosotros y con está. Nadie. Sí, y no sé por qué ha salido así. Igual es porque no existen... O sea, bueno, supongo que habrá miles de bandas... No saben colocaros. No saben colocarnos, yo qué sé. Hay miles de bandas en acústico en todas las ciudades, supongo, pero que no hemos tocado con nadie de los sitios. O sea, que vosotros tenéis más afinidad, no tanto estética o musical, sino física, ¿no? Del sitio donde os desarrolló, o donde comenzasteis vuestra andadura como músicos. Sí, y donde tocamos igual, porque al final te montan colegas y... Bueno, y yo creo que eso pasa con Ordese, con cualquier banda que tocamos, que al final... La afinidad es entre gente, más que entre rollos, ¿no? Gueto, ¿no? Ahí, porque sí, al final, el gran gueto ahí, sí. Sí, un gueto muy grande, ¿no? Pero que al final siempre andamos un poco... Nos movemos por ambientes, más que por estilos. Nos pasa con todas las bandas que tenemos. Sí, bueno, y a ti, a todo el mundo. A todo el mundo, a ver. Bueno, hemos hablado de Salamanca, hemos hablado de Paul Walter, ha salido también por aquí a relucir, y Paul Walter es el que comparte disco con vosotros, y Paul Walter va a sonar. Eso es. ¿Qué canción traéis de Paul Walter para escuchar? Pues para mí la mejor del vinilo. Preciosa. Pero de Ordesa y de Paul Walter, ¿sabes? Sí, la mejor del vinilo, que es Sarriá, que a mí me... Un tema de duración punk, podríamos decir. No sí, llega a los dos minutos. Es que digo, es punk es de que corazón. Somos punk aquí, todo el mundo. Bueno. Pues vamos a escucharla. Sarriá, Paul Walter. He visto un fantasma viviendo en mi espejo, vistiendo mi ropa, luciendo mi piel. Tenía invierno en los ojos, la herida tallada, cuchillo en la sien. En la calle, con uno más Ahí estaba Paul Walter con Sarriá. Y seguimos aquí con Ordesa de Cháchara. Esta vez la pregunta va a ser para ti, Begoña. Ostras. Porque supongo que tú eres la listi. Siempre todas las letras son tuyas. Sí. Bueno, y de Tomás. Es que tú también mí... creía que no. ¿Cómo que sí? Claro, o sea, vamos rápido a ver. Ha dicho sí. Creía que no, que era solo ella. Pero todo el mundo. Bueno, entonces... Todo ya me ha pasado más veces. Bueno, perdón. A ver, vamos a ver. Es que yo hago letras y luego Tomás dice, ¿por qué no metes esto que he escrito yo? Y le digo, ah, vale, claro que no, sí. A ver, vamos a tengo explicar, una imagen vamos, aquí. Vamos a explicar cómo pero funciona. Me refiero, o sea, no las letras de Ordesa, sino las letras de otros grupos que compartimos. Pero que sí, Tomás tiene una influencia enorme en Ordesa, muchísimo. No te enfades, tío. No, es broma, es broma. Pero sí es verdad que en Ordesa hacemos como un bloque, que una letra muy larga, como un ensayo ahí. Sí, es como un bloque textual. Claro, y de ahí vamos sacando cachos para letras. Claro, entonces él se pone a tocar y yo canto cosas así de manera aleatoria del texto y al final, de alguna manera, cuando vemos que no cabe una cosa, le damos una vueltecica y ahí se queda. ¿Verdad que sí? Sí, pero bueno, o sea, tenemos como un ensayo de la primera vez, de los primeros dos temas que sacamos. Uh-huh. Y hay otro que solimos incluir además en los CDs y en el vinilo viene todo el bloque de uh-huh. el texto de donde salen prácticamente todas las letras. Eso es. A excepción de una en este disco, eso es, que es de unos textos que tenía un amigo, muy amigo nuestro, que se llama Jaure Mur. Fotógrafo. Es un fotógrafo también muy guay. Muy guay. Y que pues, de Madrid. Nos hacía ilusión y le pedimos, porque sabíamos que tenía textos por ahí, para hacer una letra de sus textos, que es, de hecho da nombre al vinilo, porque nos moló tantísimo el título. Sí, nos pareció precioso y dijimos, de todas las cosas. ¿Te parece bien que lo llamemos así como tu texto secreto, oculto? Y dijo, ¡ah! Igual se enfada porque era secreto, pero bueno, es que bueno, mola tanto que lo tiene que saber el planeta. Sí. Que esto lo va a escuchar el planeta antes. Jaure, sí, queremos, hombre, por supuesto. Te queremos mucho, Jaure. Bueno, o sea, un sistema que no había escuchado nunca. Primero un bloque, un texto. Sí. Pero un texto que tiene sentido o es aleatoria, las frases son aleatorias. No, tiene sentido. Tiene sentido el texto. Tiene sentido el texto entero, sí. Y luego de ahí extraer las frases. A ver, tiene sentido para nosotros. O sea, que lo entienda luego otra persona ajena, pues a lo mejor puede ser un poco complejo, ¿no? Pero sí que es un poco tal... Es un poco ensayo. Pues escribir sobre ellas tal, y luego... pues sacamos de esas las ideas más chulas que salen de ahí, se sacan para las letras. Esta manera de escribir ¿es vuestra propia o la vez de vuestra propia cosecha o habéis utilizado algún referente para llegar a este punto, a esta manera de sacar pues los textos de vuestras canciones? No hemos preguntado a nadie. No lo hemos copiado de nadie, pero igual alguien lo usa. No, igual alguien lo hace, digo, igual, ¿no? A lo mejor es un estilo parecido al que hacía Brian Eno con David Bowie. No es lo mismo. Ah, no, wow, no teníamos ni idea. Pero ellos utilizaban, o sea, eran tarjetones que luego iban, tenían un montón escritos a lo loco. Es como un cadáver exquisito. Y luego iban sacando, extrayendo para azar y pum, pum, y las mezclaban y esto es más como, de hecho nosotros en Mocky Chains, cuando no teníamos letra, cogíamos las bolsas de patatas por detrás. No es una broma. Y las íbamos leyendo. O sea, bueno, Bego las leía para ir cantando cosas. Historias así. Pero claro, como no podían quedar letras así, pues dijimos, vamos a sacar un texto primero con ideas un poco más poéticas que los ingredientes de las patatas. Y de ahí salen los temas. Eso es. Sí, sí, sí. Oye. Aparte de escribir letras de canciones, ¿escribís poesía? En privado. Sí, ¿no? Claro. Digo, aquí tiene que haber algo. ¿Qué pensáis de estos tiempos tan duros y tan ariscos que nos ha tocado vivir? ¿Son malos? Como decía aquí, ¿son malos tiempos para vivir? Para la poesía, desde luego que poesía. No. Para la poesía, sí. No. Yo creo que hay... O sea, la tecnología es una cosa muy buena, en mi opinión, pero la estamos usando mal y creo que nos atonta mucho el cerebro y que nos atonta mucho el alma. Y entonces, con tanta mierda que tenemos y con tanta sobreinformación y entretenimiento excesivo y con tanta adicción que tenemos a móviles, a ordenadores y a Facebook y a mierdas, eso te pela el alma y no... Yo no estoy de acuerdo. Te vuelves infértil. Hecho, bueno, el otro que tú día... estás enganchado, tío. Ya, yo estoy enganchado, claro que sí. ¿Qué vas a hacer tú sin vídeos de gatito? Exactamente. A ver. Pero no, pero voy a decir una cosa. A ver. El otro día leí en Facebook, hablando de esto, bueno, que era como una página que te ponía frases de la generación del 27 y de Pure Gang, que no sé si conocéis Pure Gang. Bueno, tú sí conoces Pure Gang, sí. Igual, ¿no? Sí, ¿no? La nueva generación esta de rap, que es el trap. Esto. Y era imposible, era muy, muy difícil distinguir la generación del 27 con los nuevos traperos de ahora. Entonces, yo creo que ahora mismo es el auge de la poesía para la juventud y muchas veces gracias a las nuevas tecnologías que llega a muchos jóvenes. Tienes toda la razón, porque, por ejemplo, tenemos una amiga nuestra que se llama Alba Gómez, la Concha, ¿no? Pues esta chica está escribiendo un montón de cosas súper bonitas y se junta con un montón de chicas en Madrid que escriben cosas preciosas, y sí que es verdad que, o sea, la gente se está poniendo las pilas y hay bastante gente con muchísimo talento joven y que se está empezando a mover ahora gracias, sí, a internet, que yo no he dicho que la tecnología sea mala, sino todo lo contrario. Pero bueno, sí, aparte de estos ejemplos que citamos, también es cierto que los tiempos en general que vivimos, a mí me parece cada vez todo más feo. Yo no sé, a lo mejor me estoy haciendo mayor, pero yo creo que deberíamos volver a las cabañas, al bosque y biocasas y un huerto y a tomar por culo. Porque esto de las elecciones a mí me parece una mierda, porque aquí no cambia un culo. O sea, no me no vale. Creo que cambie mucho, yo estoy de acuerdo contigo. Por mucho que elijas. O sea, la cuestión es que, por una parte, tenemos mucho acceso a la información, pero hay tanto que no, que hay se, ruido que se banaliza todo y que todo es, al final termina siendo una maraña de ruido. Hay que saber seleccionar ahí. Eso, ya entras, sí, eso es más difícil. Pero bueno, yo creo que de todas maneras siempre tiene que haber una selección fuera de... O sea, si te limitas solo a seleccionar cuando, a través de Facebook y de tu terminal o de tu móvil, mal vas. No, sí, si no sí. Tienes, si no eres capaz de filtrar otros referentes de tus amigos, de tu el barrio, de donde vas, del barrio, del bar, de eso donde, es. Entonces, y aquí en Toledo igual lo vemos menos, pero sí es cierto que hay o sea, que no todo está en internet y que, aunque minoritario, puedes estar leyendo de continuo muchas cosas en papel, mucho fanzine y mucha historia. En Toledo. Igual en Toledo cuesta un poco más, pero sí que es verdad que sales y que hay muchísimo material que leer y que se está creando de continuo. Ah, sí, bueno, es verdad. La verdad es que desde que volvimos de Salamanca un poco, sí que hemos visto que está la cosa un poco mejor. O sea, hay una especie, para mi punto de vista, hay una especie de resurgimiento del do it yourself, de hazlo tú mismo. Sí, y desde, yo hacía mucho tiempo no lo veía. Desde principios de los 90 no veía yo un punto tan fuerte de punk. Porque eso para mí es el punk. Eso es, tú solo, autogestiónate y apáñate, eso es. Y sé creativo por tu cuenta. Más que desde aquella época hasta ahora, hubo una especie como de vacío y de repente, pum, otra vez, está eclosionando bastante. A mí me gustaría añadir que creo que es muy importante potenciar esto y decir cosas buenas sobre la gente. O sea, quiero decir, cuando tú conozcas algo que te guste en tu ciudad, en tu barrio y tal, poténcialo y muévelo y anima a la gente a que siga haciéndolo, porque si no es que se pierde, si no la gente se desanima muchísimo y al final dejan de hacerlo y luego no se hace nada. Y luego nos quejamos mucho, es que en Toledo no se hace nada, es que no sé qué. Pero es que también el ambiente yo creo que es súper importante y hay que intentar animar y alentar y apoyar a los compañeros. Súper importante. Esto lo tenemos muy claro, Tomás y yo. Así que si hacéis algo y nos gusta, lo vamos a decir. Si no nos gusta, pues a lo mejor nos callamos. Mejor estar callados, sí. Pero hay que apoyar. Bueno, ahí queda dicho. Vamos a poner una canción, que se me ha quedado la boca seca. A mí igual. Vale. Grupo para mí totalmente ignoto, este que vamos a escuchar ahora. You and I in the way. No, no You no. and no, in the no. way. Young and in the way. Eso, no, no, eso es. Y la canción se llama Betrayed by Light. Menos mal que hay alguien aquí que hable inglés más o menos. Yo no. Y me parece que... ¿Tú eres de los míos? Sí. Bueno, este grupo me gusta a mí un montonazo porque es como el odio máximo. Y es que a mí me gusta mucho el black metal. Y las nuevas olas de black metal moderni pues también me parecen muy aptas. Y bueno, me parece que son de los Estados Unidos. Como he dicho antes, es que me da igual de dónde vengan. Si me gusta, me gusta. Y se ha acabado. Así que allá van. Y otra vez el nombre. Young and in the Way. Betrayed by Light. Fantástico. When life comes to death. Yeah. Bueno, ahí estaban... Me da vergüenza aventarlos. Dilo, Begoña. Young and in the way. Ahí está. Bueno. Una cuña con Begoña. Sí, sí, yo creo que sí. Creo que te voy a contratar. Bueno, tengo que contratar a alguien para persona que me para diga... Persona para que diga cosas en inglés. Cosas en inglés, sí. Lo paso muy mal con esto. Sé que soy de la Loxe, de esa... Da igual. Yo de la ESO y mira. Bueno, vamos a hablar de otros proyectos que tenéis en marcha. Sí. ¿Qué suena? Ah, que se ha acoplado el móvil. El móvil. Entre el móvil acoplándose y este ruido... Ah, no, ya no. Era, ya. He calzado la mesa. Ha calzado la mesa. Le doy patadas todo el rato, es horrible. Bueno, a ver, vuestro grupo madre, ¿no? Por así decirlo. Sí. Fue en Monkey Chains, uh-huh. A donde estáis los dos. ¿Qué se cuece en Monkey Chains? ¿Tenéis algo ahí pendiente? No, bueno, acabamos de sacar un EP, ¿no? Bueno, podría ser. Sí, bueno, sí, seis pues temas nuevos, acabamos de sacarlo. Lo hemos presentado en un par de conciertos solo. Uh-huh. Y nada, tenemos conciertos ahora en breves. Tenemos el 4 de enero un concierto con... Las Smatchas. Eso, es que el nombre inglés ahora las ponemos. El nombre inglés, sí, lo dice ella. Y Wild Animals. Y con Wild Animals, que lo montaba Monasterio Cultura. Sí. Uh-huh. Y luego tenemos el 23, puede ser, de enero también. Uh-huh. Un concierto para... Bueno, benéfico, llamémoslo así. Sí. Entonces, pues eso, esos dos que seguimos presentando el disco que sacamos hace un par de meses. Ajá. Y tenemos en mente sacar un split con una banda... Peruana. Peruana, eso es. Que son colegis ya, se llaman Fiesta Bizarra y son de Perú y están como entre dos ciudades. Me parece que están entre Lima y Trujillo, que están bastante lejos. Uh-huh. Y los pobres son unos chavalines y casi no pueden ensayar porque viven súper lejos y ¡buah! O sea, pero, esto no es absolutamente seguro, pero estábamos ya componiendo temas para ello y a queremos ver si, hacerlo. A ver si surge, yo creo que sí. Este si lo conseguimos, lo conseguiremos. Vale, y tú, Tomás, aparte de Monkey Chains, tienes otra banda, ¿no? En Salamanca. Sí, yo tengo otra banda en Salamanca, ¿sabes? Que se llama Una Mano al Cuello y que bueno, que nacimos allí en el 13 Monos, que es el espacio autogestionado que monta eventos allí y sí, y con esos es con los que andamos ahí un poco más. Estamos intentando a ver sacar fechas, sí. Bueno, entonces grupos, tenéis grupos, por así decirlo, al uso de 4 o 5 personas, uh-huh. Luego tenéis este dúo y no se os habrá ocurrido todavía reducir solo individual a cualquiera de los dos. Pero esto, ¿por qué sale ahora a la luz? Yo no he pillado algo. No. Joder. Bueno, a ver, es un secreto. Yo desde luego no, porque yo no sé hacer cosas, pero ella igual sí. Es un secreto, pero y no lo voy a decir aquí, así que os aguantáis. He pinchado hueso. Ha sido casualidad. Porque... Sí, no, era totalmente... Digo, como vais reduciendo el número de participantes, digo, alguno a lo mejor se le da por hacer algo totalmente en solitario. Yo ya digo que desde luego que no, porque me falta gente porque necesito otras cosas aparte de tocar mal la guitarra, claro. Yo estoy encontrando complicaciones en lo mío, así que a lo mejor no es de una sola persona. Pero bueno, que es igual, que si algo hay... Ya lo diré en algún momento, pero no voy a decir ni el nombre, ni el nada, o sea, vale, ya vale. Está. Hostia, ahí queda eso. Ya, bueno, si algún día me lo quieres contar, pues sabes que aquí tienes un micro para poder explayarte. Bueno, hemos hablado de las Smutjats, pues ¿por qué no? Smutjats, joder. No sé. Bueno, como se dice. No lo sé, son de Italia. Tengo aquí un tema que, o sea, que me has mandado en el listado, sí. Tomás, se llama Weapons. Si os parece bien, Weapons. Escuchamos. Venga, dale. Le damos. A ver. We'll be right back. Ahí estaban The Mudjazz con Weapons, que van a acompañar... Bueno, no, más bien al revés, ¿no? Vamos a acompañar nosotros. Espera, espera, que me falta un micro por subir. Ahora ya estamos todos. Acompañaremos nosotras, en todo caso. El día 4, en el crowdfunding, a partir de las 8, Monkey Chains, The Mudjazz y Wild Animals. Wild Animals. Espérate... El Monasterio de Cultura es sí, el que, sí, eso es. Monta, el que monta el asunto. ¿Cómo no? Bueno, seguimos hablando un poquito de este el incendio de todas las cosas, de este split con Paul Walter, en el que habéis incluido pues, 4 temas. ¿Tenéis más archivados de Ordesa? Tampoco te creas, ¿no? Tenemos temas a medias. Sí, vamos, estamos ahí... Sí, sí, o sea... La verdad es que con Ordesa salen pocos temas, salen como así. Muy con goteo ahí, pero sí, tenemos ya alguna cosilla. Uh-huh. ¿Y tenéis pensado cómo vais a lanzarla? ¿Single? ¿Otro compartido? De momento no, porque de momento lo que queremos es que presentar... No han llegado ni los vinilos. No tenemos ni los vinilos, o sea que... Ya estamos adelantando mucho. Sí, vamos sí, a sí. ver si llegan antes de una gira que estamos preparando y los podemos llevar de gira con nosotros, para empezar, así que... Sí, pero eso, no tenemos nada pensado con los temas que van saliendo, los sacamos ahí, muy, muy despacio. O sea currando que, despacito, sí. despacito sale mejor. Pues nada, con paciencia. Sí. La madre de la ciencia. Vamos a escuchar otro tema de los que nos habéis seleccionado. Dale. Nos quedan pocos ya. Sí. Otus, Sangre de Muérdago y Natalia Lafourcade. Natalia Lafourcade, por favor. Vale, pues cuéntanos algo. De... Pues es una chica que se supone que es bastante famosa, ¿vale? Es mexicana y, bueno, yo quería hablar muy brevemente del hecho de que en España casi no valoramos la música latinoamericana, bueno, por lo menos en estos rollos así alternativos o punk o tal... También discrepo, ¿eh? Bueno, a ver, si te metes muy muy underground, a lo mejor sí que encuentras gente que se come el racismo o el nacionalismo o lo que tú quieras llamar. A ver, sí, pero valorarlo sí. O sea, sí, hay un montón de grupos chilenos y etcétera, pero sobre todo de Scrimo y tal, que yo creo que sí, son una pasada. O sea, es que la cosa es que son una pasada y nos estamos quedando muchas veces sin conocerlo porque muchas personas tienen el prejuicio de, ¡buah, son de Latinoamérica! Sí, puede ser, puede ser. Entonces, yo creo que me parece, bueno, a mí me parece súper importante hablar de la música de Latinoamérica, que es súper rica, es súper variada, es preciosa. Y no solo en canciones como las que como esta que vamos a poner, que se supone que es más pop, que es más flojita y demás, sino también en rollos mucho más bestias como pueda ser el punk, el hardcore o el screamo y nos lo perdemos y es una pena. Así que yo os animo a los oyentes y a las oyentas que escuchéis música de Latinoamérica, que es muy bonita y que junto a África es una zona geográfica bastante abandonada. Así que allá va Natalia Lafourcade. Hasta la raíz es el tema. Precioso. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Aquí sigues dentro, yo te llevo dentro. habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Natalia Lafourcade, hasta la raíz. Y antes, fuera de micro, decía Begoña que este tema, bueno, esta cantante más bien. Este tema en concreto. Ah, este tema en concreto. Sí, sí. Que ha influido mucho en el devenir de Ordesa, ¿no? De alguna manera, como que Ordesa ya existía, pero me encontré con esto y dije, hostia, me recuerda un poco a cómo hacemos las cosas a veces, ¿no? Esta chica mete muchos elementos así naturales, la montaña, las cañas, no sé qué. Y no sé, es así como muy... que me gusta mucho y que lo llevaba de alguna manera dentro. Así es que... tu prima lejana, ¿no? Uy, ojalá. Tan estupenda ella. Bueno, pues ahí que estaba Natalia Lafourcade y mientras tanto hablábamos de lo que ha apuntado Begoña al principio, antes de la canción, de esa especie de venda que tenemos en los ojos a la hora de escuchar música que no sea de los anglosajones o nórdicos o de determinadas zonas de la península ibérica. Justamente. Que hay otras que son ignotas, como Portugal, por ejemplo, sin ir más lejos. Sí, por ejemplo. De hecho, hemos ido a Portugal hace poco y ellos conocen muchas cosas de aquí. Pero y nosotros nada de Portugal. Absolutamente ni idea. Me dio vergüencísima, vergüenza absoluta. O sea, qué mal. Muy mal. Pues sí. Bueno, ya esto se va acabando. Ya nos acercamos a la recta final del programa. Quedan 15 minutos, más o menos. Sí. Y ahora os quería preguntar, pues, ¿qué tenéis previsto para de bolos? ¿Qué tenéis cerca? Pues esto lo sabe más bien Tomás, porque yo ahora mismo no tengo las cuentas delante. Sí, a ver, íbamos a irnos en diciembre, pero bueno, a la vista que no llegan las cosas, al final estamos montando como 9-10 fechas de presentación en enero. ¿A finales? Sí, bueno, vamos a hacer un fin de semana que va a ser Salamanca-Madrid, que creo que es el 15 y 16 de enero. Y luego, a partir del martes 26 de enero hasta el domingo 31... vamos a irnos a... Bueno, estamos cerrando fechas aún, pero la idea es Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Salamanca, Extremadura y Córdoba. O sea que vamos a hacer un poco norte-sur ahí. Bueno, no está mal. Locura de kilómetros, pero... Es un buen paseo. Sí, sí, pero es que siempre vamos al norte porque... Bueno, es lo que nos gusta. No, bueno, es que nos tocó verano y irse al sur en verano es morir. También es morir. Sí. Y ahora queremos también bajar un poco al sur, entonces Extremadura, tocarlo y tocar también algo de Córdoba. En Andalucía un poquito, ¿no? Sí. También. Pues nada, nada, ya iréis informando, nos iremos enterando más por ahí, por Facebook, de vuestros devenires y de vuestros proyectos. Si os parece bien, vamos a escuchar otra canción de las que habéis traído. Uh-huh. Antes de llegar al final y que toquéis la última, uh-huh, vamos a escuchar otra. Otus. ¿Quizá? Sí, que queda Otus y... Sangre Otus de y Sangre de Muerda, voy a elegir, porque pues no, vamos van, a poner no Otus, van a poder entrar los dos. Que es colega. Sí, pues Otus es... Bueno, si quieres digo que... Venga, dilo tú, anda. Bueno, es... pues, es Juan. Sí, un chico que toca... Bueno, un chico, un señor. Que toca... Se va a enfadar por eso. No. Que tiene otra banda en Madrid que se llama Nazma. Y bueno, y tiene este grupo en solitario que es un pasote también. Y bueno, tanto Azma como Otus nos parecen no solo gente muy agradable, sino gente que hace música de mucha calidad. Sí, dile ahora que la ha llamado señor y se va a enfadar. Pero que es un señor, tío, que tiene muchos años ya. Bueno, pero tener años no es una cosa que sea mala. No seas etarista, tío. Venga, dale, dale. Bueno, que... Para que no la lie más. Otus, que es súper bonito y ahí va, ¿vale? Vamos con ello. I've been watching all the whales dying on the shore in the throes of death, drowning in the Lotus, un tema extenso para ir cerrando ya el programa de hoy. Y nos vamos a despedir con una última canción de Ordesa aquí en directo, desde su local de ensayo. Con público, de hecho, ahora. Sí, ahora hay público. Sí. Ya tenemos aquí a dos de los componentes de Monkey Chains. Aquí están esperando su turno para ensayar para el próximo concierto del día 4, supongo. Sí. Qué falta hace, me han dicho. Y nada, pues nada más que deciros que muchas gracias por dejar a Rutas Enemigas entrar aquí en vuestro local para este programa. Joder, a ti por venir. Gracias a ti, tío. Pues nada. Lo hemos pasado súper bien. Me alegro que lo paséis bien. ¿Y qué tema vamos a escuchar? Pues vamos a tocar El incendio de todas las cosas ahora. El que da título a este split con Paul Walter. Eso es. Y nada. Empezar a la gente que quiera ver a Monkey Chains, el otro de los grupos en donde vosotros estáis funcionando, al día 4 en el crowdfunding con Dead Smooth Jazz y Wild Animals. Wild Animals, menos mal que está aquí Begoña. Ah, sí, y Ordesa, se me olvidó decir antes, porque hemos hablado de la gira. ¿Te ha faltado algo? Sí, me ha faltado, al final sí. Que la fecha en Toledo, porque queríamos también presentarlo en Toledo, va a ser en febrero, creo que es el 11 de febrero, que es el aniversario del Monasterio de Cultura, que hemos hablado más del que de Ordesa ya, porque aparece todo el rato. Sí, sí. Es ubicuo, este hombre. Sí. Pues nada, al lío. Muchas gracias. Vuelvo a decir. A ti. A ti. Ahí está Ordesa. El incendio de todas las cosas. Hasta la semana que viene. Ocho ojos, ocho mentiras.